acordes, que es de la miseria, eso es lo que son, conformando el planeta de lluvia y de dolor, se queda la extinción del punto final. Buenas noches, así estamos, comenzando con Que Sea Metal del día de hoy. Hoy es 20 de marzo, estamos transitando ya las últimas semanas de marzo y aquí estamos con Que Sea Metal, estamos vivos. Mi nombre es Nora González y estoy en compañía de... El Laucha Agüero. Muy buenas noches para todos. Estamos pronto para entrar el otoño, Nora, el 21 de marzo. Ah, mira vos. Qué dato, ¿no? Qué dato, sí, que importante. Nos sirve. Por eso te hizo frío anoche. Qué impresionante anoche lo que estuvo el recital tributo a nosotros mismos. Se llamaba el evento, en donde estaba organizado por nuestro amigo Moderno Producciones. Y bueno, estuvimos presentes con Laucha ayer, a pesar del frío, a pesar del dolor de hueso, de los viejos que estamos. De eso se trata, tacha oxidada, se trata de ir saliendo a por lo menos hacer presencia en todos los festivales que se puedan hacer, y bueno, siempre aguantando el under. Sí, realmente. ¿Qué más que el under? Lo de anoche, under, ¿no? Estuvo muy bueno la presentación, ya la vamos a estar comentando a las bandas que tuvimos la oportunidad de ver anoche. Y bueno, un poco de lo que estuvo pasando, todo esto se hizo en el Club Unión, más precisamente. Así que bueno, más o menos de lo que tuvimos ayer, lo que vamos a comentar hoy. Tenemos mucha información, mucha música, así que quédate acá en la 87.7 Radio Voces. Te paso mi número de celular, 154-54-3120. Acordate, 154-54-3120, para que mandes mensaje de texto, WhatsApp o lo que quieras. También estamos con el Facebook abierto de Nora González, Que Sea Metal. Así que bueno, ya te podés ir sumando a lo que va a ser el programa de hoy. Así que... Programa número 2, Nora. Programa número 2. Año 2016. Soy muy mala yo con la fecha. Con la efeméride. Exactamente, con la efeméride jamás me acuerdo nada. Así que... nada, si quieres pedir temas, ya tenés las vías de comunicación. Hasta podés venir, llegarte acá a la radio para... tomar unos mates con nosotros. Laucha está cebando unos mates, está bueno por la hora tomar unos mates, y está bueno por el frío, ¿no? Más que nada. Bueno, yo aunque haga 50 grados de calor me pongo a tomar mate, así que no importa el calor o el frío. Mirá lo que estoy hablando, cualquiera. Nada, conectate acá en la 87.7 Radio Voces. También nos puedes estar escuchando a través de www.radiovoces.com.ar. Así que bueno, le mando un saludo a Pacha, que ya está escuchando. Vamos a ver si sale todo bien, si se escuchan bien los micrófonos y todo eso, que nos vayan comentando cómo va sucediendo el programa. El Pacha ya está activando. Y bueno, te cuento que hoy decidimos que somos under. No, es más, anoche lo decidimos cuando estábamos muertos de frío ahí en el Club Unión. Decidimos que íbamos a escuchar, íbamos a tratar de escuchar un poco under, bien under. Y mirá lo que tengo, Laucha, acá un poco de Santuario. Qué bueno, una banda del norte, de Salta, más precisamente. Amigos que conocimos en el Pachahuasi, y bueno, con el que estuvimos charlando y pegamos muy buena onda. Así que vamos a ir a escuchar un poco de Santuario, pero sin antes mandarle saludos a Cristian Farías. Nos dice, buenas noches Nora, los estoy escuchando desde Buenos Aires, les envío un gran saludo y les comparto un link de lo que hacemos con mi banda. Así que ya vamos a estar escuchando un poco lo que es su banda Máquina, puede ser, porque está escrito con letras y números, te cuento el nombre. Y además, mira, un gran amigo, Leo Gramajo, Senor, aquí escuchándote, te enganché en este día lluvioso y frío de Santiago del Estero. Te cuento que Leo Gramajo, nada que hubiera, ¿sí? Te cuento que Leo tiene un programa de radio en Santiago del Estero y ahora como 20 años, me estaba diciendo el otro día, de lunes a viernes, un programa de metal de lunes a viernes, y lo está manteniendo hace 20 años. Mucho aguante entonces. Puede ser que era la catedral del metal, una cosa así, el nombre del programa de Leo. Así que le mandamos un saludo grande. Un abrazo grande al hermano Leo. Sí, me estaba diciendo que se va a ver a Helker en Catamarca, el Leo. Así que en una de esas nos encontramos allá con Leo. Así nos conocemos cara a cara, porque nos conocemos hace miles de años, pero solamente por compartir información. En realidad la cosa es así, yo le robo información a él, porque él tiene de luna bien el programa, ¿me entendés? O sea, yo le robo información a él. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias y realmente un honor, ¿no? De que una Leo. Sorpresa que nos esté escuchando hoy. Bueno, un día lluvioso para Santiago. Nosotros tenemos un día más o menos acá en el río. Más o menos lindo. Anoche estuvo un poco lluvioso. Me dice Cristian Farías que es. Está todo, o sea, lo que hablo anoche, viste, de la globalización, hablábamos mucho con Laucha, y lo que es la globalización, pero a mí no me dicen, o sea, vos ves las bandas y no sabes cómo se pronuncian, ¿me entendés? Y acá me está aclarando Cristian Farías, que es Imáquina, con acento en la I, al comienzo, Imáquina. Bueno, dice, gracias Nora, lo sigo escuchando. Coméntame, Cristian, ya que estás escuchando, ¿cuál es el estilo de la banda de dónde son? ¿De qué lugar del mundo son? Así que, bueno, estoy contestando un mensaje. Bueno, acá seguimos en que sea metal. La Nora, mientras contesto los mensajes. Ella es una chica virtual. yo la estoy sacando del camino ese virtual, la estoy haciendo que se choque día a día con la gente que hoy, la gente global, le llamamos anoche. Todo lo, siempre que salimos, una nueva frase nos sale. Sí, ¿no? La generación global, dijimos anoche, porque bueno. La generación globalizada. Pero, ¿qué te parece? Porque tengo muchas ganas de tomar mate, Laucha. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar un poco de lo que es Santuario? Sí, tengo muy muchas ganas de escuchar Santuario. Y una banda, bueno, que cuando volvamos ya, después de haber escuchado un poco uno de los temas de la banda, les vamos a contar un poco de ellos, que tuvimos la oportunidad de estar con ellos allá en el Pachaguasi. Así que nos vamos a escuchar un poco de música. Esto es Santuario con Perros de la Hoguera. Y en unos momentos nada más volvemos con Que Sea Metal. Están robándose la luz de tu mirada. Están buscando que no vuelves a madrugar. Este cuerpo no hay vueltas. Por lo que me ha puesto. Antes de comer, mirarte ya. seguimos acá en Que Sea Metal. Gente que se nos está comunicando con nosotros. Qué trabada que estoy hoy, como siempre. ¿Por qué tantos baches? ¿Quién opera? Me dicen acá, qué malos que son. La Nora hace todo, o sea, opera, habla, así que... Toma mate, o sea, es bastante multifacética acá en la radio. Me está diciendo Leo que se está entrecortando un poco internet. Pero bueno, creo que depende también, tiene mucho que ver que haya en Santiago del Estero, está lloviendo. ¿No? Sí, no sé. Porque vos estás bien, ¿o no? Con internet acá. Lo tengo medio lento. Lo tengo medio lento. Qué raro que Johanna no se hizo presente en esta noche. Que no se cortan los baches. En esta noche metalera. Así que sí, estamos acá en Que Sea Metal. Estamos esperando que se conecten todos los amigos porque estaban viendo un partido, creo que de Boca o de River, no sé qué. Así que espero que los amigos estén presentes como siempre, espero. Le estoy mandando un mensaje al grupo. Si no, lo vamos a escrachar, así que nosotros somos los que tenemos el poder. 2-0, dice el Muta. Lo que estábamos escuchando hace un ratito nada más era una banda Santuario, una banda muy vieja de Salta. Yo creo que una de las primeras bandas, creo que era más de 20 años, tenía la banda, que tuvieron un impasse unos años, pero después vuelve la formación original. Esto es lo que nos contaba, integrantes de la banda. Y nos contaban también que hacen radio allá en Salta, pero bueno, se dedican un poco más a lo que es la parte de la cultura, más que algo, un programa dedicado exclusivamente a lo que es GMT, sino que abarca todo lo que es la música, el arte, o sea, en general la cultura. Muy buena banda en vivo, tuvimos la oportunidad de verlos. Muy buena banda en vivo, ¿no, Laucha? Sí, muy prolijo, muy profesionales, cosas que nos sorprendieron para bien, porque los chicos creo que tenían el día domingo que abrir, ¿no? Sí, tenían que abrir ellos, sí. Claro, o sea, 3 de la tarde, donde la resaca abundaba, porque el sábado habíamos estado en Alma Fuerte. Y bueno, los chicos subieron y dieron, para mí, un súper espectáculo. Sonaron muy bien, muy profesional, porque ya 2 de la tarde nosotros fuimos a tomar unos mates, creo que con la Nora, porque bueno, de comer ni hablemos. Y se los veía ahí ya, los tipos afinando, todas esas cosas que bueno, hacen las bandas, nosotros no. Nosotros estábamos tomando mate con galletitas, así que... El último mate, la última galletita de... Sí, realmente lo que más me gustó de esta banda es el profesionalismo que tuvieron en cada momento, en cada minuto, antes de subir al escenario y al subir también, al tocar. Realmente, bueno, también eran era gente de nuestra edad, un poquito más grandes que yo, por ejemplo. Pero no era gente grande, o sea... No tan grande como yo. Ah, no sé. Eran más chicos que yo. No sé. Pero sí, bastante profesional. Donde vos también hiciste hincapié en que los chicos nos repartían discos. Bueno, tuvo la gentileza con nosotros, más panfletos, más una charla que tuvimos sobre lo que ellos hacían ahí en Salta. Creo que la novia del violero... Y vos, cantante, ¿cómo se llama? La chica era más artista, fotógrafa, y bueno, esa mezcla entre ellos es lo que se manifestaban a nivel cultural, que ellos que más quisieron que nos integremos a todas esas cosas. Bueno, nosotros le dijimos que, Nora le dijo que tenía un programa de heavy metal hace varios años, así que... ese fue el primer hincapié que hicimos con los chicos de Santuario. Exactamente, así que bueno, che, Laucha, te cuento que Cristian me está comentando un poco de su banda. Que dijiste que se llamaba Imáquina, ¿no? Imáquina, dice, somos de Buenos Aires, grabamos un EP en el 2014, Orígenes, un single a fines del 2015 y en el 2016 vamos a lanzar un disco. Nuestra música es una mezcla de influencias que van desde lo industrial, un poco de groove, new metal y algunos toques orquestales. Mira qué interesante la fusión de estilos, ¿no? Y bueno, es lo que hablábamos, de la globalización. Exactamente, te invito a que lo escuches y cuando quieras puedo detallarte un poco más sobre nuestro trabajo. Bueno, me sorprende que leyeras mis mensajes al aire. Acá todo se lee al aire, acá sí, en no, este... no hay censura en este programa que sea metal. Y no se esconde nada tampoco, acá se muestra todo así, tal como somos. Claro, la transparencia es nuestra carta principal. Exactamente, si nos viera atrás a nosotros. Así que voy a poner uno de los temas, ya que Cristian nos está pasando, acá me da... Vamos a poner el número uno, porque siempre se suele ser el caballito de batalla, el tema número, el número uno. Vamos a escuchar un poco de esta banda que nos está pasando. Cristian. Cristian debe ser uno de los integrantes de la banda, no nos dijo. Como que le anda haciendo la publicidad. Bueno, nos vamos a la música. Uy, estoy media complicada acá. No sé si tira. Voy a hacer esto. Imáquina. Nos vamos a escuchar Imáquina con Niebla. Oh, man. Y recordemos lo que estamos escuchando de Cortina, es Maquinaria, banda de Córdoba, con su tema. No, de Cortina. De Cortina. Que sea metal y máquina, estábamos escuchando. Máquina, sí, de Córdoba, cierto. Tus amigos. Maquinaria de Córdoba, que nos cedieron su tema. Seguimos en Que Sea Metal. Bueno, ¿qué les pareció la banda que estuvimos escuchando hace un ratito nada más? Y Máquina. Realmente, ¿cómo se nota, no? Lo que estábamos hablando con Jason, con Laucha, ¿cómo se nota el profesionalismo, no? De bandas de Buenos Aires, bandas under de Buenos Aires. Me gustaría, Cristian, que nos recomiende un poco más de su música. Por ejemplo, hay otro tema que se llama Imagine. Me están diciendo que se cortó la... Que se cortó la web. Ahí voy a... Bueno, ahí voy a chequear. Nada, eso es lo que te estaba contando. Que muy, muy buena la banda que acabamos de escuchar. Y dice... que es raro que hayamos pasado su música, dice Cristian. Pero, bueno, en realidad la idea y la impronta de Que Sea Metal... Siempre ha sido esto, ¿no? De la difusión de la banda, de bandas under. Y eso me copa a mí. Claro, abrir la puerta a todos, porque creo que la difusión de la música, ya sean los distintos estilos, hace que nos ponen a nosotros como también como, o sea, un honor. Y a ellos, bueno, gratificarlo, porque también, bueno, como él dice, se sorprendió que pusiéramos al aire ya su banda, pero nosotros también nos emociona que alguien quiera su difusión de su música en el programa. Bueno, yo ya digo nuestro porque, bueno, no sé, ya me siento parte. Porque es nuestro, Tata, es nuestro. A lo que voy yo, que a mí me copa que las bandas nos hablen, nos cuenten de su banda y nos pasen del material. Eso me copa porque por ahí el hecho de que nosotros estemos pasando bandas que ni siquiera sepan que nosotros estamos pasando... Que eso nos pasó en muchos años. Sí. De escuchar bandas que nunca supieron que nosotros en este rincón del mundo, en La Rioja, lo estemos escuchando tanto. A veces, al ser tan fanáticos nosotros, creo que a veces no les llega. Pero cuando intercambiamos a veces, cuando viajamos, ahí nos damos cuenta que por ahí sí nos reconocen como riojano, ese sentido, ¿no? Del fanatismo o de que lleguemos a escuchar música que ellos donde la producen creen que no va a salir de ahí. Claro, y bueno, exactamente. Nos llega a nosotros y siempre estamos. Además, también es darnos la oportunidad a nosotros de conocer su música. Y ahí no, y ya con esto me da pie, más que nada, me llega a la corriente acá, te cuento. Esto nos da pie más que nada a lo que estábamos hablando anoche con Laucha cuando estábamos en el festival, este tributo a nosotros mismos. Cómo se nota la globalización y el uso de internet en las nuevas generaciones. Tenemos mucho cúmulo de información día a día, en donde podemos encontrar bandas, pero de todos lados, y estilos también de todos lados. Entonces, ya está en nosotros elegir. Antes no era así, antes consumíamos lo que nuestros amigos traían de Córdoba o de Buenos Aires cuando iban a ver alguna banda o algún festival grande. Y éramos re fanáticos y éramos como que seguíamos una línea claro, musical, o sea, muy marcada. Nos contagiábamos tanto que, bueno, nos fanatizábamos. con lo que nos mostraban, lo que nos llegaba a nuestros oídos, con el, siempre, bueno, nosotros en nuestra comunidad siempre escuchamos metal, así que, pero bueno, con respecto al recital, yo también quisiera rescatar algo muy importante, que el recital, como dice ahí, un tributo a uno mismo, ¿es, Nora? A nosotros mismos. A nosotros mismos. me pareció espectacular la idea. Y vi que había... ¿Cómo era la idea? Contemos cómo era la idea. Muy mucha armonía hubo en ese recital. Todos, o sea, no habían celos, subían a tocar. O sea, todos se prestaban los instrumentos, tocaban. No sé, era muy buena onda y el sonido... Yo le decía a Nora que al ser un lugar abierto, como era una cancha de básquet techada, sonaban bastante bien, muy prolijas las bandas y son chicos que tienen, cuando más grande, debe tener 17 años. Y el público también. El público también. Recordemos que fuimos a un evento punk, puede llamarse que era punk. O sea, es la base, porque en sí ellos escuchan muchas bandas, tienen como cabecera, por ejemplo, Misfit, esos tipos de bandas que no son punk, para mí entenderlo, poco que yo conozco del género, del género, pero Misfit es una banda abierta, muy abierta, que tiene todas las características de una banda punk, pero tiene sus cosas particulares. ¿Y qué querías decir con respecto a eso, con generalizarlo al evento como punk? Claro, porque bueno, en realidad en nosotros, los más grandes, los heavy más grandes, siempre tildamos estos eventos como que tocan bandas punk, sin conocer realmente las bandas. Te cuento quiénes tocaron anoche. Estuvieron participando Antropomancia, Daversa, Jena, Hijos del Rock, Neverland, Toprak y Unidad 94. Así era la grilla de esa noche y estuvieron, bueno, participando estas bandas. Y desde ya, los chicos, nuestros amigos que nos escuchan, que nos están escuchando en estos momentos, los invito a que vayan a un recital de estos. Nosotros por ahí no vamos porque, bueno, que son bandas punk, que es otro ambiente. No, es el mismo, es nuestro ambiente. Era igual cuando... Hace un par de años. Un par de años largos, cuando nos juntábamos en el PC, por ejemplo, en donde se mezclaban bandas punk y bandas heavy, y bueno, y estaba todo bien. Y nosotros... por cabeza cerrada, no nos acercábamos mucho a ellos y a nosotros tampoco. Pero era bueno tener esa confluencia, ¿no?, de gente. Y por ahí estaban bien las cosas, por ahí no. Pero bueno, eran otras épocas y éramos más cabezas cerradas. No sé si siguen siendo cabezas cerradas. Yo estoy tratando de hacer una apertura mental con todo este tema. Pero les contamos lo que pasó anoche. Lo que me sorprendió del evento, mucho niño, muchos chicos, chicas y chicos, que es la nueva generación. Es así, es lo que, bueno, comentábamos anoche, por ahí lo tomamos con humor, porque nosotros nos veíamos tan grandes, le decíamos, veíamos un grande y nos sorprendíamos, decía, ahí vienen a buscar a los padres, le dije a Nora yo. Nosotros los chicos nuestros no están. No están. Pero bueno, es así. Muchos chicos, bandas, a mí, dentro de todo, en lo que ya llevo de vida escuchando, pero siempre es lindo, creo que respetar, y yo veo que ellos se respetan, se quieren, y eso me sorprende mucho, la onda que por ahí creo que moderno, hacer ya una persona un poco más grande. Sí. Los chicos los tengan ahí, contengan, y creo que fue un muy buen recital organizado. un público que yo calculo entre 50, 60 personas, que es lo que siempre nos manejamos nosotros también cuando éramos chicos. Claro. O sea, creo que bien, bien, y lo que más rescato es la armonía entre las bandas. Y yo rescato muchas chicas músicos. Ah, sí. Muchas, había inclusive, claro, una banda. Eso hace que eso, lo que la mujer hoy ya superó muchos mitos y machismos que habían antes, más, hoy creo que... ¿Cuántas chicas estaban en el escenario? No sé, había una banda que eran todas chicas y no le gritaban cosas como me gritan a mí cuando subo a conducir los eventos. Yo me tapo los oídos cada vez que subo de las barbaridades que me gritan, manga de... Bueno. De impuros. Sí, bueno, y a las chicas no le gritaban cosas. Las chicas subían con respeto, mostraban su música y bueno, y lo hacían bastante bien. Y eso está muy, pero muy bueno. Bueno, este era un tema que queríamos tocar hoy. Y después seguiremos con otros, como por ejemplo, estuvimos charlando con nuestro amigo Pascual sobre lo que fue Iron Maiden en Córdoba. Y... ¿La parte de Pascual o la parte de Maiden? No, la parte de Maiden, vamos no, a hablar. Bueno. De Pascual no. De Pascual no. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a la música ahora. Así es. Y para cerrar, vámonos a este blog que fue sobre el recital de anoche. Y bueno, nos vamos con algo de música. Claro. ¿Qué tenés para...? No tengo nada de anoche porque eran todas bandas punk, así que Luciano, que es Luciano, que él hace punk, tiene su programa los sábados. Así que bueno, antes éramos pegadito, estaba Luciano y después estaba yo. Ahora no, ahora se cambia de horario Luciano, creo que el 26 larga Luciano ya con su programa. Y bueno, muchas felicidades a Luciano, él obviamente sabe mucho más del excelente género y sí, y tiene su banda y hace recitales, así que bueno, Luciano sabrá mucho más comentarles, ¿no?, de estas cosas y de banda, bueno, más precisamente. Bueno, repetime dónde estamos, por dónde estamos saliendo. Estamos saliendo por la 87.7 Radio Voces y también a través de www.radiovoces.com.ar. Si te querés comunicar con nosotros, te paso un celular 154-54-3120. Acordate, 154-54-3120. Ahora no, vamos a ir a escuchar una banda, pero banda de La Rioja. Excelente. Ya que estábamos hablando de bandas de La Rioja. Muy bien. Vamos a ir a escuchar una banda que creo que no ha sonado nunca en que sea ambiental esta banda. Siempre hay una primera vez. Esto es Destino Sellado con Razón de Ser. Seguimos en Que Sea Metal. Te cuento de Cristian Farías, que nos estaba comentando un poco de su banda y máquina de Buenos Aires. Es una banda que los integrantes en voz, guitarra, acústica y sampleos, Cristian Farías, el que nos está conversando, en batería y segunda voz, Alan Farías, en guitarra, Mateo Aracena y Daniel Córdoba. En bajo, Nahuel Amid. Actualmente, como contaba, estamos en proceso de grabación y bueno, más o menos pude darte un vistazo de quiénes somos. Un gran saludo a toda la audiencia y nuevamente les agradezco por pasar nuestra música. Los seguimos escuchando y viva el metal. Y sí, viva, larga vida el heavy metal, Cristian, y gracias por estar presente acá en Que Sea Metal, comentándonos sobre tu banda. Y si vos que estás escuchando tenés una banda, no dudes en mandarnos material y llegarte acá por la radio a comentar un poco de lo que es tu banda. Ya que estábamos hablando en el bloque pasado, Laucha, de lo que es el recital, lo que fue el recital a nosotros mismos. ¿Quién se comunicó? Está comunicando conmigo nuestro amigo moderno, Marcelo Martínez, y nos cuenta: se hizo el tributo a nosotros mismos, dos, segunda edición, donde la idea es homenajearnos entre nosotros, ya que hay tributos a muchas grandes bandas, ¿no? Eso es cierto. La idea era sin discriminar ni ofender. Nosotros también merecemos un homenaje por nuestro constante apoyo al rock local. Participaron 7 bandas: Neverland, Jena, Daversa, Toprak, Antropomancia, Unidad 94 e Hijos del Rock, las bandas que estuvimos viendo anoche. Y dice, hay dos consignas. Fueron dos consignas en el festival. El día de anoche, que es el segundo festival, me decís de... El segundo, dice, hacer un tema de otra banda e invitar a un integrante de la otra a hacer un tema. Ah, por eso nosotros veíamos los integrantes cambiados, claro. Viste que yo te decía, yo pensaba porque no se lo sabían los temas, pero bueno, eso es una opinión de alguien que llega de afuera. Claro, muy de afuera, muy venimos de afuera, pero vamos a apoyar, así que... Con respeto, obviamente. Dice, es un experimento interesante, ya que se pone a prueba la creatividad de las bandas en hacer una versión a su estilo, con el respeto que se merecen los temas originales. O sea, pero cover de banda de La Rioja. Nada de cover de grandes bandas, ni de bandas de otro lado, ni bandas argentinas. No. O sea, sí eran argentinas las bandas porque son de La Rioja. Sí. No, pero sí escuchamos un par de covers de bandas. Pero eso era porque... Cada banda, el show de cada banda. Claro, show de cada banda. Porque escuchamos un tema de Michael Jackson, que te dije, bueno, eso son de los 80, de la época mía. Escuchamos un tema de, bueno, Miffy, que te decía que era la banda cabecera de ahí, de lo que yo entendí de la onda del recital. Y bueno, varias bandas más. Catupeco, no, ni idea, yo te juro, por Dios. Es porque te falta radio, ¿eh? Me falta radio. Yo escucho todo el día radio. Falta la mega. Yo escucho Que Sea Metal, eso es lo más importante, por eso me educo. Claro. Hace varios años me educo con Que Sea Metal. Claro. Eso para los chicos. Mañana tienen tarea. ¿Qué se escuchó en Que Sea Metal? Del domingo. Creo que se está quedando sin audiencia porque mi presencia, me veo un poco... ahora medio achucharrado porque veo que hay poco audiencia, Nora. Aunque nos están escuchando de otro lado. No hay poca internet. Audiencia. No hay poca audiencia. Hay mucha audiencia. Siempre. Ah, bueno, siempre. Nada, que por ahí... No está el mensajito, pero después, mañana vas a salir acá y te van a decir, te escuché, acuérdate lo que te digo. Me dice Moderno que anoche entraron unas 130 personas, contando los canas. Te cuento que había mucho cana, loco, pero mucho, eran unos niños. Y había como 6 canas en ese lugar, era mucha policía realmente. Y recordemos que cada policía es plata. Así que bueno, o sea, en realidad es así, por las dimensiones del lugar se estipula una cierta cantidad de policías, entonces no le quedaba otra a Moderno que pagar lo que ellos dicen, ¿viste? Dice, lo que nos puso alegre, ya que muchos recis venían con poco público, siempre buscamos poner un lugar cómodo, acorde a nuestras pretensiones y presupuestos. Un sonido decente y brindarle la opción del buffet al público. Nuestro principal acto en esta historia, ya que tanto trabajo sin gente no tendría éxito. Moderno nos dice, porque tienen su habla en su humildad, loco, dice, yo soy la cara de esto, nada más. Pero todos los 26 integrantes de las 7 bandas trabajaron para que esto sea un gran éxito. Agradecemos a los que fueron y esperamos lo hayan disfrutado como nosotros. Muy bien. Sí, realmente lo disfrutamos mucho. Muchas gracias, Moderno, siempre haciendo el aguante acá en nuestra provincia. Siempre lo voy a remarcar, yo toda la vida lo voy a remarcar, porque Moderno es una de las personas que se ha mantenido a pesar de todo. Lo que yo le contaba a Laucha ayer, Moderno ha sido una persona que se ha, como te decía anoche, se ha mantenido en el tiempo y ha podido saltar de generación en generación, estando ahí, siendo un pilar con su banda Neverland y siendo una persona que organiza recitales y generadora de recitales. Siempre apuntando a las nuevas generaciones. Creo que sin él este tipo de eventos no se realizarían y este tipo de bandas no tocarían. ¿Por qué? Porque en un bar, en un Voodoo Child o en cualquier bar, que en una Chaya Rock, estas bandas no tocan. Es así, realmente es así, y eso es lo importante de rescatar, que estos chicos se puedan mostrar. Y bueno, como decía Moderno, todo el arte y el momento que ellos viven, ¿no? Y que son chicos, digamos. También la música que hacen, la expresión, su forma de vestir. En realidad es ya una tribu que ellos manejan ahí, y bueno, es importante hacerlo saber. Creo que lo que hace Moderno es un semillero que realmente nos sirve a todos, porque de ahí saldrán, más allá de todos los estilos de música que escuchan, siguen saliendo rockeros, y es lo importante para nosotros, es mantener. Si hay algo que siempre luchamos, fue que, bueno, que La Rioja sea rock. Y que se mantenga la movida, y salen rockers y salen músicos. Y el rock sale si vos le das a lugar. Si no hay lugar, no rock. Si no, nos quedamos todos en la casa escuchando que sea metal. Los domingos. Nada más. No se escucha más nada. Claro, exactamente lo que decís, Laucha. Realmente es tan importante. Pasando de alto muchas cosas, ¿no? Pero es realmente importante como la presencia de Moderno, la presencia del Capitán también, que él con su programa de radio, que también a través de los tiempos fue mutando. Yo escuchaba Malcriado, no conocía a nadie, y escuchaba Malcriado, iba a la radio de Malcriado, no lo conocía a los heavy, no conocía a nadie. O sea, para mí el Capitán en radio es... Es más, yo siempre escuché al Capitán y yo dije, quiero ser como él. Nunca pude. No, porque él es hombre. Porque él es él, dice. Ay, dice Moderno, me van a hacer llorar. Gracias de corazón. No busco que me idolatren, solo que el rock en nuestra provincia crezca, dándole una mano al que lo necesite o me lo pida. Aunque muchas veces no todo salga bien. No te idolatramos. No te idolatramos. Jamás. Nada más que respetamos. Respetamos tu figura y respetamos cómo sos. Te conozco hace muchos años y esa forma de pensar, toda la vida fuiste así. Y eso es lo que para mí, es por eso te tengo mucho respeto. La oportunidad es importante, más hoy en día. Creo que de brindarle un lugar para que toque una banda, creo que es lo más importante. Vos mismo dijiste, hay un solo bar hoy y tocan X banda, hay una Chaya Rock y tocan X banda, pero el semillero, yo apunto al semillero, ¿qué crees que te diga? ¿Por qué? Porque las bandas se pueden juntar para tocar. Hoy tocamos en la Chaya Rock y de ahí se borran todo un año, dos años, tres años. Para mí el rock es vivir, y es todos los días. No es juntarse y, bueno, hoy... Claro, para mí eso es lo importante. No es que tampoco, bueno, yo no me caracterizo por idolatrar a nadie, pero sí pongo en valor cosas como esas, como la que dijimos, como la que fuimos al Pacha Huasi también, todos esos recitales. Exactamente, bien under en lo under. por ahí, también por ahí que sea metal en sus 13 años de vida, interrumpidos, aclaro, busca eso. Está bien, no somos generadores de eventos. En una época fue así, pero ya no. No somos generadores de eventos, pero sí es la onda de que sea metal es ser generadores de difusión, más que nada. Difusión de lo under, de lo que se hace acá en La Rioja, tanto de lo que se hace en La Rioja como que se lo hacen en distintos puntos del país que hay. Y del interior de La Rioja y todo eso, que en cada pueblo, en cada ciudad chica de lo que hacen a nuestra provincia, hay rock, hay heavy, hay punk, hay todo, y bueno, eso es importante. Creo que eso es lo que vos haces hincapié, a que se difunda todo ese material que está ahí, en cada provincia, en cada rincón de nuestra provincia. Exactamente. ¿Qué tenemos para escuchar, Nora? Quiero tomarme un mate, así que bueno, quiero escuchar un tema y tomarme un mate. Yo quiero decir algo, yo no me junto más con Laucha, me lee la mente. Laucha me lee, es más, yo también le leo la mente a Laucha, o sea, no. Estamos pasado mucho tiempo juntos, tata. Aclaro, yo quiero aclarar algo. Es que si nos llega a pique un mosquito del dengue, cagamos. Sí, estamos mucho tiempo juntos. Pero yo aclaro una cosa, somos amigos de acá a la China. Todos están inventando que somos pareja y no sé qué cosa más. No, no se enojen. El problema es que estamos solos y al pedo, y bueno, por eso andamos juntos. Nada más. Así que, y bueno, ya lo saben, somos amigos. Tampoco lo digas así. Che, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar a otros amigos? Eso sí. Otros amigos de allá del sur. Oh, qué bueno. Que aquí rescate un tema también de la chango de Aoniken. Vamos a escuchar algo. Estuvieron tocando el 19. ¿Cuándo fue el 19? Ayer. Ayer estuvieron tocando. Sí, andaban de gira ahí con David, si vi la foto. Sí. David, un amigo también. Por un porrón, andaba David para variar. Vamos a la música. Esto es Aoniken con Desde Neuquén. Volvemos a nuestro rancho a soñar. Búscame siempre cuando anochezca, cuando se escuche el sonar del metal. Mas el que aguante es el que existe, me dijo un loco apostando a mi andar. Bien decidores forjando las verdades, guitarra y canto, rockear y rodar. Rockear y rodar. Rockear y rodar. Que sea metal. Seguimos con Que sea metal. Te cuento de lo que Moderno me estaba comentando. Lo que estábamos diciendo. ¿Estás escuchando Moderno? Obvio. Ah, sí. Desde Patquía nos está escuchando. ¿Qué? Creo. Ah. No sé si lo votará acá todavía. No sé. Ahora pase por Patquía. Vengo. Le cuento que vengo de una gran asada. Vengo de correr 48 kilómetros, me bañé y me vine a la radio. Menos mal que tengo la radio atrás, porque si no, no hay forma. No atrás mío, sino atrás de mi casa. Si no, le decía a Nora que... Bueno, hay punto suspensivo, porque... Y la Nora decía punto. Fundido. No le iba a decir mucho punto suspensivo. Te dice Moderno. Dice Moderno. Lo dije anoche, antes de convertir un tema con Hijos del Rock. Si no te gusta la banda, quédate en tu casa. No te gusta el estilo, quédate tranqui en tu casa, pero no le falte el respeto a los que intentan hacer algo. Sí, muy buenas palabras, muy buenas Creo palabras. Creo que con los recitales es lo mismo, porque el que hace, es muy fácil criticar al que hace un reci. Claro. Yo creo que es fundamental para el rock hacer algo, y hoy, vos mismo dijiste, hoy no lo está haciendo que sea metal, pero ¿por qué? Porque ahí está, es muy difícil. Es muy difícil, tienen que tener el capital, nosotros que somos re under, no tenemos mango como para tomar mate, no tenemos mango, imagínate si vamos a hacer un recital. Y anoche menos mal que nos hicieron la super promo para entrar al recital, porque si no, no entrábamos. Claro, pero bueno, nosotros somos así, somos re under, pero bueno. Ah, sí, me dice Moderno que desde Paquía nos está escuchando. También nos dice, gracias Nora... También a una eterna, para no decir vieja, luchadora de esta movida. vieja metalera en todo caso. Y mira, bien. Vieja metalera era la Marta. La Marta, que conocimos allá, una señora de Buenos Aires, impresionante la señora. 50 y pico de años y andaba al trote, se levantaba a las 6:30 para ir a darle come a las gallinas, no sé. Nos estábamos muertos ahí, todos mojados. Cago y frío estábamos nosotros, lo único que pensamos es volver a la casa a dormir. Y ella tenía que hacer no sé cuántos kilómetros, bueno, hasta Buenos Aires, y de ahí otros kilómetros más hasta no sé dónde era, de Ituzaingó, no sé dónde. Sí, vaya, sabe Dios. Mira lo que nos dice Moderno. Yo lo leo al aire, Moderno. Ya fue. Lo dice una sola. Hay que darse entre amigos, dice. Ser swinger, pintar tríos y lo que venga, darse no es enamorarse, dice Moderno. No. Yo te diciendo, Moderno, porque yo con mis amigos... ¿Somos amigos? No. Mis amigos tienen poder. ¿Qué querés que te diga? Mis amigos... son lo más sagrado del mundo. Eso. Esa religión globalizada, no, moderno, no, no somos partícipes. Somos muy viejos nosotros. Sí. Va, yo. En pensamiento. En pensamiento. Y bueno, seguimos la misma línea, imagínate. Colachín, nos está escuchando. Colachín, aguante. Colachín, un gran saludo, Colacho. Vos sabés que tengo... Acá la pongo, la puse a Nora que nos busque la foto, porque yo sé que vos me vas a estar matando a mí, que fui fotógrafo en un par de eventos y la Nora todavía no las puede encontrar, pero bueno, ya van a estar saliendo la foto. Ya me dijo, ya la puse a Nora que a comprometerla en que nos busque la foto que saque. Gran abrazo, Colacho. Dice, mándale saludos al Fernando. Dice, bueno, saludos, Fernando. También le mando un saludo al Fernando. Ah, cierto, soy el Lauch. Tengo un problema existencial porque en el mountain bike me dicen Fer y ahora descubrieron que me dicen Laucha y se mezclan los Facebook. Tengo dos Facebook, uno Fer y otro Laucha. Mira acá, Pacha nos dice muy bien el Laucha ahí diciendo la posta. Bien, bien ahí. Saludo grande al Pacha, que es el principal audiencia que tenemos. Está antes que nosotros, Pacha, conectado a la radio. Vale, eso tiene que ser, mi amigo Tata. Martin Cervenich nos dice, me prendo de una. Dice Martin, me imagino lo que se está prendiendo, Martín. Aguante... Me cala, loco. Aguante, me cala. Qué bien que está sonando, me cala. Es más, Martín, ¿me puedes mandar material de la banda? Copate. Mándame unos MP3 por ahí, ¿sí? Muy bien, está sonando, me cala. Estuvieron tocando la semana pasada, decíamos, con la gente de Vientos Nocturnos en Catamarca. Sí, y Inferno, no sé, algo así era la banda de fuera. Creo que hay en Catamarca. Sí, creo que sí. No me sé si la grilla. Este fin de... ¿Hace cuánto fin de? ¿Hace dos fin de atrás? Fue un fin de que yo me dormí muy temprano. Que supuestamente iba a ir a ese recital, creo. Ah, claro ese que fue. Te invitaban. Sí, ese sí. Fue. Claro, fue hace como dos fin de semanas atrás eso. Me anda re bien el Facebook, quiero sacar una información acá, dice... El Laucha, locutor copado, dice... Ya fue, hablemos de ustedes, dice Martin Cervenich. No quiero hablar de Mecala, ya fue, hablemos de ustedes, dice Martin. Aguante, sigue, Martin. Siguen confundiendo el ambiente. ¿Viste? Por eso yo... No, porque a mí nunca me dijeron nada. Aparte, bueno, me conocen a mí, mi gran honorabilidad con la amiga. Así que, bueno. Me conocerán a mí. Oh. Ya que estábamos hablando de la gente de Catamarca, te voy a pasar una fecha, Laucha. Excelente data, vamos. El 2 de abril, ¿qué fecha? 2 de abril, loco. 2 de abril a las 23 horas, entrada a 70 pesos, nada. Pero esto es en Jujuy. Se llama Unión Norte Fest 2, es el festival. Desde Catamarca van a estar tocando la gente de Vientos Nocturnos y Sin Piedad. Sin Piedad, esa era la banda que yo te decía, que no me acordaba bien. Podíamos acordar cómo se llamaba. Vos me dijiste otro nombre, pero bueno. Inacbe. Las bandas locales, esta vez, las bandas que van a jugar de local son Battle Cry y Oscura Cepa. Exactamente, junto con la gente de Chacal. Ah, los chicos de Chacal, bueno, yo tengo ahí, me dieron, ligué, porque bueno, a Nora le daban todos los MP3, las producciones, bueno, yo porque fui hace un poco, me gané un MP3 de los Chacal. Buena, muy buena banda, muy buena banda, sonaron muy bien ahí en el, estaba por decir Bericho Metal, pero no, fue en Belén, pero no el Bericho Metal, no. Fue en el Pachahuasi. Gran recital, con inclemencia, todos. Para mí fue un resurgir del metal, no en mi sangre, sino en mi vida, porque en mi sangre siempre está el metal, constantemente. cruzándose de un lado a otro. Como el coágulo. El coágulo se me cruzó, pero te digo, ya no me está llegando oxígeno. Acordate que estuve andando en bicicleta a 1800 metros sobre el nivel del mar hace escasamente 4 horas. Mira vos, el laucha deportista, también tenemos, sí, todas las facetas. Laucha deportista, laucha locutor. Ahora el locutor es deportista. Nos dice Moderno que sí, que del infierno se llamaba la página. La banda página, que fue el recital anterior. Exactamente. Que tocó Mecala ahí. Que ahí tocó Mecala. Seguimos con fecha de Catamarca. ¿Otra fecha más? Otra, sí, bien, fecha la gente más. De Catamarca. Aguante el lema. El lema es un copado. El Ale no, un poco porque... asustado en casa porque no entendía nada. En la casa de Laucha andaban las Lauchas dando vueltas. Y bueno, pobre Emma, lo dejé solo y se me escapó porque dije, me voy a entrenar y no entendió nada. Un metalero que se vaya tarde 4 horas en bicicleta. Se asustó y se fue a la mierda el Lema, pobre. Pobre Emma. Le esperamos por acá, por los ríos Galema, de nuevo, che. Pero, más que nada, esperemos que nosotros estemos por Catamarca. Todavía no lo tenemos confirmado, pero por ahí andamos tratando de confirmarlo. El 16 de abril a las 20, nada que ver, sí, a las 20 horas en La Sirena, Valle Viejo, en Catamarca, está Da la Cara Metal Fest, en donde se van a estar presentando bandas como Helker y Coral, bandas de Buenos Aires, junto a la gente de Vientos Nocturnos, Head Fusion y The Benin Cocktail. ¿Por qué se pone nombre así? Para que yo no los pueda leer, nada más. Algo de locote. Hay una banda, ¿te acordás que hay una banda? ¿De punk? ¿Sí? No sabía. Che, mira lo que me está contando Cervenich. Dice... Vos me tenés que informar porque yo no estoy al frente de la computadora. Claro, mira, dice un saludo al mormón que se cayó de la escalera y se golpeó la pierna. Dice. Qué bajón, loco. Menos mal que no es baterista. Chiste, ese chiste lo haría Cervenich. Ese es de tus amigos, de esos bajos nocturnos que tenés allá, que se juntan para el lado del Virgen Los Cerros. Virgen Los Cerros, sí. Así que bueno, le mandamos un saludo enorme a nuestro amigo el mormón que está golpeado. El baterista le tenía la escalera. Qué personaje esos chicos, Cervenich, te quiero acá haciendo chistes conmigo, loco. Tenemos el mismo humor, ¿no? Así que, sí, vos sabés. Nunca, moderno, nunca. Igual que yo. Por eso salimos a todos lados, Tato. Mejor no voy a decir lo que ha dicho. Mucho tiempo en la bici, dice, que andaba, dice. Y otra hizo una pregunta que... Ya te imaginara. Así que... Eso, te estaba contando de... Helker el 16. De Catamarca me dijiste que iban a estar... Bueno, hay una que no pudiste nombrar. Y Viento Nocturno. Y no sé qué otra banda más. Fusion de Tucumán y de Benin Cocktail. Que es de ahí, de Catamarca, que me decía Lema el otro día. Acordate que las entradas anticipadas las puedes encontrar en La Vanguardia Rockería y que hasta el 31 de este mes van a estar costando 100 pesos. Después, hasta el 15 de abril, van a estar costando 130 pesos. Y ¿en puerta? No, en puerta. Ah, todavía no. El día en puerta van a estar 180 pesos. Bueno. Hay mucha gente que está poniendo me gusta a la página, que sea metal. ¿Por qué no hablan por el chat, digo yo? ¿Por qué no se comunican? La verdad, nada, cópense y hablen por el chat, así como hace... No voy a leer eso, Cervenich. No lo voy a leer porque no. ¿Sabe lo que estamos diciendo? Bueno, Vamos a volver con la compostura después del comentario de nuestro querido amigo Martín Cervenich. Quisiera, ¿sabes qué, Laucha? Que nos vamos a escuchar un tema ahora, un tema de una banda del norte. La banda Battle Cry que estuvimos compartiendo. Sí, compartimos unos super chorizos. Compartimos unos chorizos con el de Battle Cry. Fue la invitación del día viernes, ¿fue? ¿Cuándo llegan? Exactamente, el día viernes estuvimos con la gente ahí nomás, nos incluyeron, cosa sí. Que otras bandas de acá, del interior de nuestra provincia, no nos han incluido, que todavía estoy enojada yo con este tema, pero bueno, si te querés entender, enterar, llámame por teléfono, no hay que ver. Pero sí, estuvimos con la gente del norte, con nuestros amigos de Battle Cry, el Ezequiel, que nos hizo el reaguante. Y vos sabés que estuve escuchando material de Battle Cry y me remil copó este tema, por eso lo quiero compartir con ustedes. Lo que vamos a escuchar ahora es a Battle Cry con Por mi tierra. Por la libertad, cara a cara al enemigo, rapidez es esencial. El camino se hace estable, nuestra pólvora y azar, uno a uno que los cuerpos son desiguales. Por mi tierra. Oh, Seguimos en Que Sea Metal. Estamos bien vivos acá. No sé si Laucha estará vivo. Está re vivo el Laucha. Después de hace todo. Hace chiste. La bicicleta de hoy. Es más, si quieres salir a andar en bicicleta, Laucha te invita. Sí, tengo curso. Necesito trabajo, así que doy curso de mountain bike si quieren. Ya estaba. Son chicas mejor. Es una buena combinación. Y si son chicos mejor, así después me lo presenta a mí. Ahí okay. Vamos. Todo acá, todo tiene que ver con todo acá, ¿me entendés? Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Ahora. Recordemos que el domingo pasado, cuando estábamos largando Que Sea Metal, el nuevo ciclo del 2016, nuestros queridísimos amigos no estaban en un recital under como nosotros anoche, porque anoche estaban durmiendo, sino que ellos estaban viendo nada más y nada menos que a Iron Maiden en Córdoba. Muy, pero muy buena banda, muy buen espectáculo. Estuvimos escuchando varios comentarios durante este tiempo de lo que estuvo sucediendo el domingo. Sí, vimos fotos, el comentario nos hicieron nuestros amigos, pero vimos muchas fotos por Facebook, hoy con la tecnología. Antes yo me iba a ver Iron Man con esa cámara chatita que no me acuerdo cómo era, la Pocket. Esa. Así que ahora no, con cámara. Nos contaba nuestro amigo Pascual que había uno que tenía una cámara con un micrófono, según Pascual, que estaba filmando. Así que bueno, Iron Maiden se estuvo presentando en la ciudad de Córdoba por primera vez, a pesar que habían sufrido unos incidentes en la ciudad de Santiago de Chile. Y bueno, Nora nos va a contar más o menos algo de eso, que tampoco no le vamos a dar tanta importancia porque a nuestro género es metal. Los accidentes no. Así el que se cayó de la escalera no interesa. Bueno, el mormón. Por el mormón. Te cuento que Leo Gramajo, que es nuestro amigo desde Santiago del Estero, él hizo una crónica en su Facebook, que como siempre nuestra amistad es así, yo se la robé y la puse en mi Facebook, y nos comentó que tras el accidente que sufrió el avión Air Force One en Chile, la incertidumbre se había instalado en Argentina sobre si se realizarían los conciertos que se tenían previstos, hasta que un comunicado oficial por parte de los organizadores confirmó que no se cancelaba y solamente que los equipos que cargaba ese avión tuvo un retraso lógico al ser transportado por tierra. Ah, claro, no los cambiaron de avión, los cambiaron a un vehículo de tierra. Claro, porque ellos sí se transportaron en avión, pero las grandes cosas vinieron por vía terrestre, entonces. Exactamente. Desde Chile hasta precisamente Córdoba, digamos. También como en otros puntos del país hubieron como tours. Ahí en Santiago del Estero, Leo nos cuenta en su crónica que habían alquilado un minibús y se fueron 19 metaleros para ser testigos de esta presentación histórica de la Doncella de Hierro, la primera vez en el interior. Calculo que más de 19, o sea, de Santiago. Claro, esto es lo que cambia. Claro, es un tour, porque yo de acá de La Rioja fueron mínimo, calculo que 100 personas, yo a mi entender. Mucha gente. Las cosas que vi por Facebook, fue mucha gente nueva. Claro. A ver Maiden. Una que estuvo a escasos 500 kilómetros. Y bueno, y siempre nos comentaba justamente eso, Pascual, que bueno, ver una banda de metal tan grande en Córdoba tiene una gran prioridad, que es diferencia de ir a verlo a Buenos Aires. Tenés comodidad, tenés otro tipo de es totalmente diferente. Se lo puede llegar a apreciar más. Porque ¿cuál es la diferencia? Yo nunca fui a Buenos Aires a ver una banda, menos en Córdoba. ¿Cuál es la diferencia que hay en ver una banda grande en Buenos Aires con porteños, mucho porteño en el estadio, a ver una banda de en Córdoba? Y porque bueno, por ahí la gente es distinta. En realidad es distinta. El interior es distinto a Capital. Y eso hace que, bueno, los mismos comportamientos de los metaleros, el acelere, se disfrute de distintas formas. Lo que sí, nosotros éramos muy eufóricos, ¿sí? Por más que íbamos de acá a La Rioja, hacíamos un tumulto allá que nos querían mandar de vuelta, pero bueno, eso era cuando éramos chicos, ahora ya no. Ahora van a disfrutar el espectáculo. Pascual fue a disfrutar el espectáculo. Sí, fue a disfrutar el espectáculo. No tomó. Bueno, sobre más precisamente el recital, bueno, estuvo diciendo Pascual que hicieron, bueno, como todos deben saber, ya los temas nuevos del nuevo disco que nosotros no escuchamos. No nos metamos, vos no lo escuchaste el nuevo disco, no nos metamos en eso todavía, sino que te cuento que, porque Pascual no llegó a ver las bandas soporte. Ah, no, eso no estuvo su... Estaba sufriendo Pascual, sí, toda la tarde. Estaba sufriendo con eso porque, bueno. No pudieron ver, pero a las... primero empezaron a tocar la gente de Pésame, la banda que estuvimos pasando el domingo pasado, que es una banda de Córdoba. Muy, pero muy buena banda. Luego aparece... Sí, amiga de Palazzo. Ah, son amigos de Palazzo, por eso tocaban. Por eso son muy, muy difundidas. Claro. Dice, luego apareció la banda de George Hashis, hijo del Steve, de Raven Age, enfundada en un melódico new metal ampuloso, moderno, y repartió canciones de su EP titulado The Raven Age. Ah, ahora tiene un hijo también. Ya no es la hija la que viene. Claro, antes era la hija, ¿te acordás? Claro. La famosa hija de Steve Hashis, sí. Pascual no dijo la hija. Ya me parecía, porque varios me habían comentado que era un hijo, un hijo, un hijo, y hacían hincapié en eso, que era un hijo varón. Así que esa fue la banda que subió después de Pésame. Exactamente, y después de Raven Age subieron a las 19:50 la gente de Anthrax. En el medio de la ovación, Scott Young fue el primero que se asomó con su filosa guitarra y comenzó a efectuar los riffs de Caught in the Mosh, dando inicio a la sed de los neoyorquinos. Corto pero contundente, dice Leo. Bien, bien. Lo que sí leí en otro lado, que feo sonido para las bandas. Soporte, muy buen sonido para Anthrax y para Maiden. Bueno, es como... Eso. Siempre. Bueno, yo en lo que ya tengo de experiencia siempre fue así, así que bueno. No es de asombrarse. Cosa que lo que no pasa en los recitales de Andrew, ¿no? Todos tocan con el mismo sonido, con el mismo... ¿Qué exactamente? ¿Cómo tiene que ser? Como tiene que ser. No hay prioridad para nadie. Y como verdaderos ingleses, puntualmente a las 21 horas, sin las especulaciones de todos los riojanos que iban a tocar más tarde, no. Ese fue un comentario que nos llegó, que habían especulaciones de que después del accidente, que quizá... Y bueno, estaban en un festival aparte los chicos y querían llegar después de las 9, cosa que Maiden no hizo así. Maiden dijo a las 9, como todo inglés, estuvo a las 9. Estuvo a las 9 en punto, con una puesta en escena envidiable, al grito de Scream for me Córdoba. Dickinson se hizo sentir. Y posterior a la intro de Doctor Doctor, de la banda UFO. Y con el tema que largan siempre. La doncella arrancó con If Eternity Soul Fell, que es son los temas de su disco nuevo, que es casualmente el tema que pasamos el programa pasado, The Book of Soul, que es lo que venían a presentar acá en Argentina. Dice, con 20.000 almas saltando y coreando con fervor. Aclaramos eso también, eran 20.000 personas las que se hicieron presente el domingo pasado en el festival, en este festival. Buena cantidad de gente para una ciudad, digamos, mediterránea. Exactamente. Y bueno, También hizo los clásicos. Estuvieron haciendo los clásicos. Y por ejemplo, cuando, como siempre, interpretan The Trooper, sale con la bandera del Reino Unido, Dickinson. Y ahí siempre, bueno, no siempre, pero acá lo que pasa siempre en Argentina, ahí provoca como una cierta reacción, ¿no? Cuando sale con esa bandera. Así que con la bandera inglesa, con no la del Reino Unido. Reino Unido, dice acá. Con la... El Reino Unido, la bandera, te explico, es toda azul, con mucha estrellita y en un borde tiene la bandera de inglesa. Ah, claro. Y siempre, bueno, los tres estuve escuchando sobre una aclaración que siempre se hace de ese tema, de todo eso, y bueno... Lo que decían, que es el tema trata de una guerra de 1820, por ahí, o sea que no tiene nada que ver con nada, de nada, de nada. Así que The Troop sigue sonando y es un tema clásico y seguirá sonando para todos los fans. Exactamente, también estuvo en los temas de Book of Soul, estuvo Lady ahí, ya salió Lady. El Eddie momiado, como dice, que dice Pascual, la remera que le tocó comprar. El momiado. No, es cierto que el nuevo Eddie es indio. Maya. Bueno, maya. Maya. ¿Sale en maya? Sí, sale en maya también. Claro, porque toda la escenografía estaba con esos toques mayas. Y cuando sale Lady, Dickinson agarró, le sacó eso, me contó Pacha, porque también fue Pacha al evento. Dickinson le saca el corazón a Lady. Imagínate cómo el fervor que había en ese estadio, ¿no? Ese show que día a día, año a año, que se pone el manifiesto de Lady, creo que Maiden lo supo poner siempre en valor y que la gente se vuelva loca, a pesar que se fue siempre mutando el Eddie con los discos. El show de Eddie creo que es algo esencial en Maiden y creo que atrae a mucho público, ya fueran como fuese como las tapas de los discos, todo eso, las remeras, que la gente entra por ese lado y termina escuchando la música de Maiden. Así creo que es mi humilde entender. Sí, puede ser. Recordemos también que Pascua nos contaba que el show tuvo como duración 2 horas. Aproximadamente, sí. Y los temas, en que creo que fueron 5 o 6 del disco, ahí los debe tener, del disco nuevo, digamos. Temas largos. Todo el disco se hicieron. ¿Todo el disco? Todo el disco nuevo con los clásicos en el medio. No sé qué escuchó Pascual, pero lo hicieron a todo el disco. Eso me dijo Pacha y Ley también en otras crónicas. Que a mí la que más me resulta más interesante como crónica fue la de Leo, pero como crónica de fan, ¿me entendés? Por eso me resulta más interesante y más chica a lo que fue. Porque tenés miles de cosas, encontrás miles de cosas en internet de esto, ¿me entendés? De la presentación de Maiden, tanto en Córdoba como en Buenos sí. Aires, porque recordemos que la banda tocó en Córdoba el domingo y al toque viajaron a Buenos Aires, que hicieron la presentación el día martes. El día martes estuvo presentando en el Estadio Vélez. Bien. Así que, bueno, que también calculo que han estado algunos riojanos que andan dispersos en Buenos Aires, en Córdoba, en por ahí, en otras partes del país. Exactamente, así que, bueno, yo creo que nuestra humilde reseña ya fue hecha. Claro, yo creo que sí, porque por ahí el sentimiento, la pasión y lo vivido, eso no se lo podemos expresar nosotros porque nosotros tampoco lo vivimos y es difícil expresarlo. Y nada, y me gustaría que nos vamos con un tema de la banda, ya que estuvimos hablando de Maiden. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar un tema? Estábamos hablando casualmente de la banda de Trooper. Algo que yo no entendí será por bruta, ¿vio? Que usted vio que toda la escenografía era maya y era de los indios mayas. Los mayas son de acá, de estos lares. Sí, de América. De América y... más precisa, Centroamérica. Exactamente. Y me sale... Estudié los indios. Bien ahí. Y me sale el Dickinson este con la bandera de allá de Europa. ¿No le han dicho al Dickinson de que la gente que colonizó América, los indios, los mayas, que hicieron desaparecer una tribu, una raza, hicieron desaparecer? Un imperio. El imperio maya. Exactamente. ¿Fue la gente de allá de los lares de ellos? Esa incongruencia, viste, que yo por bruta, nomás lo digo, no lo entendí realmente. Bueno, pero si la muestra en Argentina es que nos colonizaron las Malvinas. Claro, viene con la bandera también. Así que bueno, no creo que la música es aparte, no hay que tocar tan... Ay, yo soy más bruta con esas cosas. Ya veo. Como que me queda, viste, ahí... Sos muy sensible, Nora, vos... No, yo... Querés guerra. Yo soy heavy metal, no soy sensible. Querés guerra, Tata. Nora. Vamos a Maiden después de mi apreciación. ¿Qué vamos a estar escuchando? Ahora vamos a escuchar The Trooper. Seguimos en Que Sea Metal, ya transcurriendo los últimos minutos de programa. Así es, Nora, se nos pasó rapidísimo el programa, pero con mucha sorpresa, creo que para bien. Como nos tuvimos con, que si hacemos un resumen, estuvimos con Cristian, ¿cómo era el apellido? Cristian. Bueno, de Imáquina, con Leo. Faría, Cristian Faría. Leo de Santiago, bueno, estuvieron nuestro amigo moderno. Colachín. Con Colacho. Colachín, cuando nos vamos a juntar a comer. Cocina muy bien Colachín, ¿vos sabés? Me parece, porque siempre se van para la casa de él. Después de las marchas, come pizza, cosas, hacer eso. Y nunca me invitó a Colacho. Bueno, me hago una invitación al aire, cosa que no tenga. Bueno, ¿qué más? Bueno, pasamos con la crónica de Maiden. Bueno, un programa cargadito con el recital de anoche. Recordemos también que anoche estuvo tocando el viejo truco en Voodoo Child. Estuvo presentándose el viejo truco. Andan muy bien la gente, el viejo truco, inclusive andan grabando disco. Y me sorprendió el otro día porque los estuvieron pasando por Canal 9. Muy bien. Mira vos. Entonces. Mira vos, ¿no? Bien, bien ahí, bien ahí. Es raro que pasen bandas por el canal oficial, pero estaba muy, muy bueno que hayan. No tenía ni idea, igualmente, la gente que hablaba de la banda, sí, porque es una banda que hace rock, decía. Te voy a hacer una comunicación telepática. Nos estábamos olvidando del evento que queremos que salga por Espacio 73, ¿no? Ahora. Ah, cierto. Así que la gente nos acompañe con eso en el Facebook, no. Comparta lo que Nora González, Que Sea Metal, el Facebook de Norita, está ahí el afichito, no sé cómo se flyer. El flyer de un documental que, bueno, a nuestro interés es grandioso. Queremos que se pase y bueno, y Nora ya hizo varios milagros. Pasaran cosas en Espacio 73 y bueno, vamos por otra más. Así es. El año pasado, como 6 meses tuvimos para que nos pasen Luz en la Oscuridad, del documental del Beto Samarvide. Lo pasó la EVE, muy bueno, bien ahí. Ahora ya no está la EVE en el Espacio 73, así que vamos a ver qué opinan en la nueva. La nueva gente que la está. La nueva gente. A ver si no. ¿Y de qué se trata el documental que queremos que nos pasen? Yo sé que cuando estuvimos viendo, justo el día ese que estuvimos viendo Luz en la Oscuridad, el año pasado, no me acuerdo la fecha, estaban promocionando, lo veo en el Facebook ese día justo, estaban promocionando que iba a salir este documental que se llama Sucio y Desprolijo. Este documental se estrenó el año pasado, en el 2015. Es un largometraje, o sea que se dice largometraje porque dura más de una hora. Dura ahora, una hora sí. Y 20 minutos. Es de acá de Argentina, con producción y dirección de Paula Álvarez y Lucas Lot Calabró, y producción ejecutiva de Alexis Abarca Valenzuela. Este documental, que dice a más de 30, leo un poco la sinopsis, a más de 30 años del nacimiento del heavy metal en Argentina, la actualidad demuestra que este estilo de música y de vida está más vivo que nunca, con entrevistas a músicos, periodistas y figuras reconocidas del ambiente. Sucio y Desprolijo se adentra en la historia, los fanáticos y las características de un movimiento que promete seguir dando batalla en la escena musical argentina. Mira quién está dedicado. Dedicado a la memoria de Sebastián Palacio, a Norberto Papo Napolitano y a los Balitos Civil. Está dedicado el documental. Qué grande. Hay como mucha. Por eso tiene el nombre de Sucio y Desprolijo, un tema de Papo. Exactamente. y hay como mucha entrevista, hay entrevista a Ricardito Llorio, a Jardino, a O'Connor, y bueno, y también a gente del ambiente como el Pocho Metallica, como el César Fuentes Rodríguez, que no son gente que es músico, pero que acompaña, no sé si son 30 años, pero acompañaron siempre todo lo que fue la escena metalera, más precisamente allá en Buenos Aires. Sí, sí, ¿no? Yo creo que 30 años seguro que ya están acompañando. Sí, yo ya tengo más de 20 y pico en el metal. Así que ellos seguro que están acompañando ahí. Si no están 30, son 25. Lo sí. Que sí queremos hacer es un llamado a la solidaridad, que nos acompañen en el Facebook compartiendo esto, así lo estén pasando al documental. Ustedes tienen que agarrar, entrar al Facebook del Espacio 73, Espacio 73 Las Riojas, Espacio 73 LR. Tenés que entrar ahí y decir, quiero ver a Sucio Desprolijo. De todas formas, yo ya publiqué el flyer. Entonces, por ahí lo buscas al flyer. Es más, después a la noche lo voy a volver a publicar. Buscas el flyer, pone me gusta. O mejor, escribite un comentario. Queremos ver el documental en La Rioja, en nuestro Espacio 73. Eso es para los que quieren verlo, ¿no? Claro. No es obligatorio. No estamos obligando. Yo es sí. A los que quieren ver. Recordemos que hicimos esta movida desde acá, desde que sea metal, el año pasado. Y logramos ver el H. No, logramos ver Luz en la Oscuridad, y además logramos ver, que eso fue ya la cereza del postre así esa noche, porque ni me imaginaba que iba a pasar eso. Tocó Kirka, fue el reencuentro de Kirka esa noche. Bueno, pero también vimos el documental de la H. Claro, ese lo pasaron anteriormente. Sí, ese fue hace 2 años. Claro. No, es que vamos a ver documentales por año, nosotros un documental por año vamos a ver en el Espacio 73. De todas formas, está avalado por el Inca. Sí. Este documental. Entonces, no está avalado, está recontra mil. Está agarpado por el Inca. Exactamente, entonces. Por la ley del video y documentales, algo así, que yo no tengo mucha idea, pero creo que es así. Claro, entonces. En el Espacio 73 solamente se pasan películas que estén avalados por el Inca. Entonces, este documental está recontra mil avalado y lo pueden pasar tranquilamente. Ver este tipo de producciones en un ámbito como es el recinto del Espacio 73, que tiene la butaquita, que tiene la pantalla grande, un muy, pero muy buen sonido, sería impresionante. Sería impresionante. Es así. Le pedimos a la gente del Espacio 73 que nos pasen el documental, porque merecemos nuestro lugar ahí. Merecemos nuestras proyecciones también en ese lugar. Así que, nada, a la gente del Espacio 73, queremos de nuevo ver nuestras cosas y sentirnos identificados con lo que, con las películas, con los documentales que pasen ahí, y poder llegarse, sentarse cómodamente, como hicimos la vez pasada, y disfrutar la noche como la disfrutamos. Así que te pido que lo hagas. Agarrá, entra al Facebook del Espacio 73 y pedí vos también. Deciles vos también que tenés ganas de verlo al documental. Buscalo al documental si querés, porque en el Facebook hay una página que puedes buscar Sucio y Desprolijo documental, en donde vas a poder ver hasta tráiler si querés. No te puedo pasar un tráiler por acá porque sería medio tonto pasártelo por radio. Pero estaría muy bueno que lo hagas, que te interiorices en lo que es el documental en sí, y que lo pidamos, y lo pidamos juntos, porque porque lo merecemos, porque si queremos verlo, lo vamos a ver y lo merecemos, ¿no? Si no, nos hacemos acá en el patio de voces, lo pido el documental, a ver si no nos prestan, y hacemos el evento acá en el patio de voces con el permiso de mis compañeros, obviamente, ¿no? Así es, Nora. Bueno, ya mientras la noche cae, ya cayó hace rato. Pará, antes que nada, mira. Dice Colachín, ya nos vamos a juntar y a cocinar algo al fuego. Estoy aquí con el gordo Dani y justo me dice que hace un montón no te veía, Nora. Sí, de uno. Ando perdida, Nora. No ando perdida, yo sé dónde estoy. Nada más que los otros andan perdidos de mí. Así que, bueno, nada, nos juntemos, che, comamos algo. Una vuelta nos juntamos en casa y hicimos tacos. Buenísimo. Muy, muy, muy buena cena. 21:59, tata. Es hora que sea metal. Exactamente, es hora de marcharnos. ¿Nos despedimos? Nos vamos despidiendo con un temita musical y también, bueno, con nuestras palabras, agradecidos a los que nos escucharon y los que nos van a escuchar la semana que viene, porque aquí estaremos de 8 a 22 por ahora en Radio Voce 87.7. Antes que me olvide, le quiero mandar un beso enorme a mi tata mutante que nos está escuchando. Dice, aguante el Indio Joe, aguante el Laucha, aguante la Nora, aguante el Guarlo, aguante el Ariel, aguante el Yique, aguante el Tintín, aguante el Ya Vuelvo, Ya Volví. Jaja. Así que bueno, le mandamos un beso enorme a mi tata, que seguro que está trabajando y nos está escuchando. Ya debe haber terminado el partido de Boca, por eso nos está escuchando. Así que eso, nada más. Bueno, también aquí más agradecemos a Moderno, que nos estuvo comunicando, nos estuvo escuchando, a la gente de otro lado, y bueno, nos vamos a ir, nos estamos yendo, a seguir tomando un mate. Sí. Así que bueno, me voy despidiendo por mi parte. Mi nombre es Nora González, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias a Pacha, que también está presente siempre. Él activó, Pacha activó acá la radio tempranito, como tiene que ser. Yo también llegué temprano, Nora, no me dijiste nada. No dijiste nada al aire, que fui puntual. Sí, fue puntual y no tuve que estar llamando a la solidaridad para que lo encuentren al auto. Así es. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene a partir de las 20 horas. Te espero ahí. Te espero que nos hagas el aguante. Te espero que compartamos todo esto que sentimos tanto. Y nos vamos con una banda del norte, porque creo que en el programa de hoy era la idea esa, ¿no? De Y escuchar bandas bien under del norte. Y creo que, bueno, salvo el tema de Maid, creo que cumplimos el objetivo. Espero que te guste la banda que vamos a escuchar ahora. Se llama Oscura Cepa. Banda que también tuvimos la oportunidad de ver en vivo, de estar compartiendo con los músicos. Así que quiero que la escuches y a ver si te gusta. Y si te gusta, búscala en Facebook, búscala en YouTube. Está bueno. Por lo menos tenemos eso, la globalización. Podemos buscar este tipo de bandas. Esto es Oscura Cepa. Me voy, nos vamos. Buenas noches. Que tengan muy, pero muy buenas noches. Oscura Cepa con Operario Raso. Fracasos, sueños con un porvenir que no vendrá. La guillotina y sus vaivenes cotidianos sentencian tus escasas ganas de luchar. Tus esfuerzos siempre los desmachacados por un patrón que siempre quiere más y más. Pero no entiende lo que a vos te cuesta tanto y tú no entiendes que sos un número más. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, madrugada sin pensar. Tenés motos, colectivos, autos, día a día laburar.